En el mitin de la humanidad, millones de seres gritan lo mismo. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Cucú cantaba la rana, cucú debajo del agua. Qué monótona es la rana humana, qué monótono es el hombre mono. Yo, yo, yo, yo, yo, y luego a mí, para mí, en mi opinión, a mi entender, mi, mi, mi. Y en francés hay un moi, oh, el moi francés, ese sí que es grande. Monsieur le moi. La rana es mejor. Cucú, cucú, cucú. Solo los que aman saben decir tú. A ti, a la amiga de las flores, de los perros vagabundos, que tienes fe en este mundo a pesar de sus errores. A ti, a la amiga de los locos, como yo, que de la luna hacen toda su fortuna, aunque parezca tan poco. A ti te pertenecen los versos. En ti se ha inspirado el poeta. A ti, ¿por qué nominas las cosas, las espinas y las rosas, y la luna y la vida con el verbo amar? A ti, que te sientes responsable del infeliz que se queja porque lo encierra una reja o porque vive en la calle. A ti, que permaneces callada cuando estoy conmigo mismo y conoces mis abismos como mis cumbres doradas. Estoy seguro que a ti te pertenecen los versos. A ti te pertenece el poeta. A ti, ¿por qué nominas las cosas, las espinas y las rosas, y la luna y la vida con el verbo amar?